weón. Como que me hierven las patas, weón. Es porque no tengo calcetines, yo cacho. Sí. Yo creo. Tienes que echarte polvito. O puede ser que estoy cerca del infierno. Echarte un polvito. Amigo, candado chino. Conversando con ojo. A las 18:23. Se conversa con la boca, se conversa con el ojo. Simplemente hay que pegarle otro más gente y encima. Por bajárselo. Este galaco es un masking transparente. Uy, negro, tenía escala.